Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Llenos de energía es como empezamos esta noche de sábado, noche de latitud no violenta. Raúl Ramírez los saluda otra vez desde la radio Casa de la Cultura y sus diferentes plataformas para que ustedes decidan dónde y cómo escucharnos, sea desde la 940 AM o radiocce.com y también la aplicación para Android Radio CCE. Esta noche estamos a casa, no medio llena, sino a casa llena. Y con la presencia especial de alguien a quien ya estábamos extrañando por aquí, ¿sí o no, Nat? Mucho. Y pues sí, yo también ya los estaba extrañando. Yo también los extrañé, ya que la anterior semana tampoco vine. Perdón, andaba un poquito enferma. Y bueno, también estamos con los amigos del otro lado del parlante, así que ya se imaginarán la dicha de poder compartir a esta hora junto a ustedes. Mi nombre es Natalie Segura y si bien no he estado en cabina, sí que los he seguido por nuestras redes. Gracias a quienes nos han sumado y a los que cada semana nos llenan de likes, corazones y comentarios. Y a través de Facebook en Latitud No Violenta e Instagram en Latitud-No Violenta. Y bueno, mis amigos y amigas de La Latitud, soy Patricio Guevara, el Pato, rondando por aquí porque siempre es genial pasarlo con ustedes. Esta cortita hora que tenemos, deberíamos tener más tiempo, eso sí. Siempre, siempre. Padre. Siempre, siempre esas indirectas que hay siempre todos los sábados. Y hablando de rondar por ahí, recuerden darse una vuelta al mundo con la gente de la www.presenza.com. Ya saben que tienen aplicación para iOS y Android. Así que van a estar al día con las noticias de nuestro querido planeta. En cuanto a nosotros, vamos a ver qué anda la gente del espacio no violento. Así que vamos. Porque tenemos nuestras propias iniciativas. Y nunca nos cansamos de proponer. Existe el espacio no violento. Un lugar abierto para todos y todas, enfocado en la no violencia. Bienvenidos. Y listo, estamos ya en la Madrid y Valladolid, en la casa de Corape, donde nuestros amigos del espacio no violento se la pasan de actividad en actividad, como siempre. Por ejemplo, les cuento que nuestra querida Carmen Alcíbar de COPEU, que es la corriente pedagógica humanista universalista, fue invitada por medios amigos para conversar sobre la importancia de erradicar la violencia de género, sobre todo en los hogares y por el bienestar de los más pequeños. Y como muchos de ustedes ya habrán visto en nuestra fanpage, sigue la campaña de recaudación de fondos para los últimos detalles de la sala de estudio y reflexión de Aloasi. No existen aportes pequeños y además verán que muchos de sus aportes serán premiados con una serie de actividades, talleres, hasta hospedaje en el mismo parque y más regalos del espacio. Así que aprovechen la oportunidad de vivir esta increíble experiencia. Y como ya estamos a un par de pasos de celebrar el aniversario del humanismo, 50 añitos para ser exactos, en Ecuador lo haremos por todo lo alto con la inauguración de la sala, pero antes están todos invitados a la minga de preparación que empezó el día de ayer, siguió hoy y seguirá el próximo sábado. Pueden ver más información en la fanpage de Facebook, Espacio No Violento, y quienes deseen pueden pasar una noche amena en Aloasi. Todo el seguimiento que le hemos dado, ¿no? Sí. Al parque de Aloasi, qué bacán, qué bueno que ya esté prácticamente terminado. Y vamos saliendo del Espacio No Violento, no sin antes recordarles que pueden seguir inscribiéndose al cuarto foro humanista latinoamericano que se llevará a cabo en Santiago de Chile ya en un par de semanas. Así que también sigan informándose sobre los pormenores y preparativos del mismo a través de forohumanista.org. Y ya saliendo de esta interesante visita, es momento de disfrutar de la música que tanto nos gusta en la latitud. Exacto, Nat, nos vamos al Reino Unido a escuchar al gran Morrissey y su The More You Ignore Me, The Closer I Get, algo largo el título, así que vamos a escuchar a Morrissey. Se nota que es bueno, ¿ah? ¿Eh? Sí. Tú escuchas Latitud No Violenta. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you tabú, debate, tertulias, coyuntura, discusión, disputa y más en un solo lugar. Hablemos de un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Genial Morrissey y buen material salido de The Smiths. Así que ahora vamos con nuestro segmento más esperado por unos y más odiado por otros también. El de la semana anterior provocó algo de comezón, de molestia, ¿no? Pero como aquí tenemos de todo, para todos, hoy tenemos como siempre una visita muy especial que, como ya sabrán, es amiga mía también. Nos acompañan hoy Sammy Ismael Vázquez y Alondra Chiriboga, que nos vienen a contar sobre la estimulación musical prenatal. Si bien el tema no es polémico, es preocupante que, siendo algo tan importante la etapa de gestación, no se le ha dado la importancia que se merece. Son muchos los médicos que recomiendan a los futuros padres cantarles o ponerles música a sus bebés desde que se encuentran en el vientre, ya que esto estimula su inteligencia y sensibilidad. Por otro lado, crea un lazo íntimo entre los padres y bebé. Otros beneficios incluyen la estimulación del sistema inmunológico, rápido aprendizaje, sueño tranquilo y los bebés más relajados. Bueno, justo cae ya para las puertas del mes de mayo, del mes de la madre, pero dejemos que nuestros invitados nos cuenten mejor y con más detalles sobre esta actividad, que en su caso, me corrigen si estoy mal, nace del ballet y la pedagogía, y que no es algo que termina con la etapa de gestación, sino que se aplica a los bebés, niños y más personas que quieran potenciar sus capacidades, sobre todo en cuanto a aprendizaje. Así que bienvenidos, chicos de la Latitud, los micrófonos son todos suyos. Gracias por el espacio y por la oportunidad de exponer nuestro taller. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer como Capane y yo como tallerista es esta de estimulación prenatal musical. Uh-huh. Entonces el objetivo de esto es que a través de la música nosotros podamos crear una vinculación, sobre todo vinculación entre el bebé y su madre antes de nacer. Ya. Entonces esa es la parte más importante que queremos hacer en este taller. Aparte de la estimulación auditiva, motora y táctil, queremos centrarnos en esto de la vinculación entre madre e hijo. Ya, chévere. Sí. Más o menos, Alondra, ¿cómo llegaste a descubrir el mundo, sobre todo de la estimulación prenatal desde los 5 meses, como estaba ahí el taller, ¿no? ¿Cómo descubriste este mundo? Bueno, o sea, primero el centro, como centro, su objetivo es potencializar las capacidades cognitivas, emocionales y afectivas de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que esta etapa desde el principio? A partir de los 5 meses, porque ya el bebé está formado, ya está grande, previo a esto, o sea, los meses antes, es un poco riesgoso. Entonces, a partir del 5º mes... ¿Por qué es un poco riesgoso no hacer desde antes? O sea, es un poco riesgoso en el sentido de que el niño está en proceso de formación. A partir del 5º mes, el bebé ya está formado como tal. Okay. O sea, ya es un feto tal. Entonces, ya es un ser humano, ya está casi todos sus órganos desarrollados, entonces ya está con una potencialidad para adquirir información. Ya, Sammy, ¿qué música es la que ustedes usan para este tipo de estimulación a los bebés desde el vientre de la mamá? Bueno, para esto vamos a utilizar, se puede utilizar cualquier instrumento, de hecho, puedes utilizar un piano, que es un instrumento que es melodioso. Pero en este caso vamos a utilizar la guitarra, que también es un instrumento en el que puedes darle movimiento, darle ritmo, también darle suavidad a todo lo que vamos a hacer. Entonces, como dijo Alondra, los sentidos de los bebés ya están bien desarrollados y uno de los principales es el oído. Entonces, el bebé de ley va a cachar todo lo que vamos a hacer con cualquier instrumento que hagamos, pero en este caso te digo, vamos a utilizar guitarra, la voz de la mamá, poemas cantados y todo eso. Ya, perfecto. ¿Y desde cuándo ya están haciendo esto o es la primera vez que lo van a hacer? Sí, es el primer taller que lanza Capane y lo lanzamos por esto, porque vemos la necesidad de mejorar desde el principio la conexión con la familia, en este caso con la madre, ya que por todo el desarrollo social, de cierta forma, que se ha dado, la madre se ha desvinculado de los niños. Es por eso que vemos que es importante empezar a potencializar ese vínculo y las capacidades del niño. Es por eso que lo hemos decidido hacer ya. Ya, como ustedes saben, este es un programa que habla sobre las actitudes violentas que se podrían también evitar. En este caso, con la estimulación musical para los bebés en el vientre de la mamá, ¿cómo podríamos nosotros evitar quizá violencia en la vida futura de esta persona, obviamente con esta estimulación? Creo que una forma no tan violenta como reaccionan los niños es al llorar mucho. Okay. Cuando recién nacieron, en las noches lloran, se desesperan. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer en el taller es mostrarle al niño cuándo es día, cuándo es noche, cuándo puede estar despierto y cuándo puede dormir con diferentes ejercicios. Entonces el niño va a saber cuando ya nazca cuándo es la hora de dormir y no portarse. Se puede hacer de una forma violenta o muy agresivo. Ajá. Okay. Entonces, el punto es, como te decía, es crear esta vinculación de la mamá y el bebé para que no haya este rechazo madre-hijo, porque en algunos casos se da. Eso te podría decir, se podría hablar de violencia desde el bebé y después cuando ya va creciendo. Entonces, para evitar todo eso, entonces, estamos empezando desde el vientre de la madre. Acotando con lo de la violencia, también esta situación de la falta de vinculación con la madre hace que el niño no tenga un desarrollo emocional, lo cual le hace que no se sienta querido. Al tener esta sensación hace que el niño rechace ciertas correcciones, tanto al ser bebé como a ser más grande, ¿no? Así es. Entonces va a generar un problema de relación, de comunicación, y por ende la mamá, al no saber cómo reaccionar ante estas dificultades, va a demostrar un vínculo, tal vez. Una conexión. Sí, pero en el sentido de que al no conocer cómo responder a esta dificultad que el niño muestra, ¿no es cierto? Este enojo, este reniego del niño, la mamá va a tener una actitud agresiva o en cierto punto violenta por esa falta de conocimiento, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces es así que la estimulación nos colabora a entender mejor cómo es el desarrollo de un niño en sus primeras etapas. Ya. Muy bien, perfecto la acotación, Alondra. Y también dentro de la estimulación musical también, ¿cómo el mundo, el niño, tal vez, el bebé, ya cuando esté un poco más grande, tiene esta, tal vez, también el vínculo y el deseo también de hacer música? ¿Cómo ven ustedes también eso? No solamente la música, sino también hacer danza, que obviamente tú, Alondra, yo sé que eres bailarina graduada del Instituto Nacional de Danza. Y entonces, ¿cómo puede ser que el bebé entre dentro del mundo artístico de la música y de la danza? Bueno, o sea, hay que reconocer que el arte es un mecanismo de potencialización de capacidades cognitivas. Sí, aparte de bailarina, soy pedagoga, entonces en el centro utilizamos el arte como un vínculo para potencializar las capacidades cognitivas. Entonces el niño, una vez ya tener contacto con el arte, en este caso la música o la danza, va a hacer que se potencialice sus capacidades, perciba mejor el mundo, sea una persona más feliz y por ende va a tener una armonía, no solo el niño, sino la familia. Porque obviamente entrar también al mundo artístico ayuda también a que el mundo sea también un poco más armonioso, menos violento. Entonces es un granito de arena más que se le da, ¿no? De entrar dentro de esta situación del mundo artístico, que obviamente está en contra de todo este tipo de acciones malavidas. Más o menos, ¿qué más podríamos hablar de esto? Bueno, no necesariamente el niño a través de una estimulación musical, sea prenatal o temprana, uh-huh, va a llegar a ser músico, sino que la idea... Pero ayuda bastante, ¿no? Obviamente, ayuda bastante, potencializa y analiza todos los sentidos, despierta todos los sentidos. Nosotros como seres humanos tenemos música de por sí, el silencio es música. Así. Tú puedes escuchar tu corazón, es música. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es solo canalizar, darles una guía de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Entonces, darles el arte, en este caso la música o la danza, es para que solo se despierten y se distraigan. Y si obviamente les gustan, entonces ellos se van a adentrar más. Claro que algunos despiertan con talentos ya innatos, ajá, entonces es algo de ellos. Hay otros que les cuesta un poco, pero la idea es que busquen su camino, su raíz, que sería en este caso la música, para despertar, como decíamos, todos los sentidos, y de ahí ellos pueden explorar el mundo en lo que ellos quieran. Entonces, eso sería más o menos lo que... Yo creería que también, hacemos. O sea, el arte, o sea, la música, como la danza, potencializa esa sensibilidad, esa falta de humanidad que ahora últimamente se ve y por la cual hay violencia, hay cosas feas en el mundo. Así es. Entonces es por esta falta de conexión mismo con el arte. Te sensibiliza más también esto, ¿no? Te sensibiliza más, te llena más del espíritu, emocionalmente, te te fortifica, ¿no? Entonces, es esa desvinculación también que hay con el arte. Entonces, el arte yo creo que es súper clave en el sentido de que nos une en la parte cultural como ecuatorianos, en la parte emocional como seres vivos. Entonces, es súper necesario tener este conocimiento que vamos a hacerlo en el taller para canalizar, utilizar el arte como un instrumento para ser mejores seres humanos. Ya, chévere. Entonces, ya, justamente que estás hablando del taller, invítanos a tu centro educativo Capane, ¿sí? ¿En dónde es? ¿Cuándo es el taller? Y todo lo que conlleva, dale. Ya, Capane es un centro de capacitación y apoyo escolar. Estamos ubicados en la Biloxi, en la calle A, S17-138. Más o menos una referencia para que nos ubiquemos. Estamos a una cuadra del distrito de la policía Eloy Alfaro. Ya, chévere. Sí. El taller se va a realizar el 28 de abril, el 5, 12 y 19 de mayo. Todo el taller, o sea, los 4 días, tiene un costo de $35. Al alcance de todo bolsillo. Al alcance de todo bolsillo, y además vale la pena. Estamos interesados con mejorar el mundo, ¿no? ¿A partir de qué mes de gestación se puede ir al curso? El taller se puede ir a partir del 5º mes. O sea, pueden asistir las mamis y los papis que estén en esta etapa del 5º mes. Tiene una duración de cada sesión, digámoslo así, de 1 hora y media. Okay. Sí, empieza a las 10 de la mañana. 10:30. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros al 09-611-3121 o escribirnos a nuestra fanpage, @ Centro Capane en Facebook. Ya, en Instagram también están, ¿cierto? En Instagram también estamos, o también a nuestro correo electrónico, es info@centrocapane.com. Chévere. ¿Desde hace cuánto tiempo ya estás con Capane? El Capane va más o menos 6 meses. Ah, es nuevito. Genial. Es nuevito. Entonces les invitamos al Centro Capane a este taller de estimulación musical prenatal a partir del 5º mes en el barrio de La Biloxi, en el sur de Quito. Chicos, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y esperamos que nuestros amigos tengan más claro el panorama sobre este tema. Y si no, pues pueden contactarse con ustedes, por supuesto. No te pierdas. Esto es Latitud No Violenta.

no puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia, no puedo dejar de quererte cuando no estoy conmigo. No puedo dejar de pensar, de pensarte a ti. No puedo dejar de abrazar, de abrazarte a ti. No puedo dejar de besarte dentro de mis sueños. No puedo dejar de quererte cuando no estoy con vos. No puedo dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar, no puedo pensar en mí, solamente pienso en ti. No puedo dejar de inspirar, de inspirarme en ti. No puedo dejar de escribir poemas para ti. No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia. No puedo dejar de quererte cuando estoy con vos. No puedo dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar en mí, solamente pienso en ti. Solamente pienso en ti. No puedo dejar de pensar que te quiero. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito, princesa, ¿qué de última? Banana, papaya. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del segmento ¿qué de última? Este es un espacio para tratar sobre temas de violencia sexual y de género. Y nosotros pertenecemos a la Comunidad para el Desarrollo Humano. Eso, mi nombre es Sharon, ya me conocen. Él es Andresito, saludos. Él es Fer, él es nuevo en el programa. Es nuevo. Es nuevo. Ajá. No, pero ya está con nosotros. Hola. En la fundación y le invitamos porque no había podido venir antes. Y ese es el Fer. Y es Terceritas, que ya estaba con nosotros. Hola. Ya, bueno, y el Andy nos va a contar de qué vamos a hablar hoy ya. Ya, hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro programa. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar, bueno, como siempre hemos dicho, el objetivo de nuestro programa es desenmascarar la violencia sexual y de género. Pero esta vez queremos visibilizar esa violencia que está tan normalizada en la música. Aunque a veces no nos demos cuenta, en muchas canciones existe mucha violencia que denigra los sexos, que incita a que las personas seamos más violentas, más machistas, más sexistas, Le queríamos contar, es que muchos de nuestros amigos están viendo esto y siempre nos han visto bailando y perreando, ¿cachai? Entonces no seamos hipócritas, ¿cachai? Sí, sí bailamos reggaetón y todo eso, porque no vamos a criticar solo el reggaetón. Porque digo al ministro que Dios bendiga el reggaetón. Amén. No, mentira, ya. Entonces vamos a comenzar con las canciones. Y el Liguito nos va a leer un poquito de las letras de cada canción y le vamos a comentar ya. Ya, pues. Lee duro, ¿no? O sea, como decía la Shari, esta empezó como que porque buscamos unas canciones y escuchamos en este mismo video. Comenzó porque estábamos en la disco, cachorro, yo estaba en la disco. Y estaba bailando así. Ya. No, entonces, escuché una canción que se llama Mamá Remamarre. No sé cómo se llama. Rebota. No sé cómo se llama, solo así que es que rebota. Entonces, esa canción yo no la había escuchado, pero me pareció súper como que ya. O sea, dice por cosas full sexistas, ¿no? Obviamente full... la bailo, no, pero. Claro, ¿por qué la gente se Sí, entonces ya, la escuché y. Como que fui a investigar de esa canción y entonces vi que también había muchas otras canciones. Ajá, fui a investigar y buscamos muchas canciones más y nos dimos cuenta que no solo el reggaetón tiene violencia, ¿no? Y hay full canciones que uno no se imagina y que son. Ya ahí se pinta hasta que están románticas, ¿no? Que sí, dale, ya. Ahora sí, chicos. Ya les interrumpo. Hablando de las canciones románticas, tenemos una dedicada a Arjona que se llama Tu Reputación. Y una de las partecitas que queríamos leerles dice así: Tu Reputación. Son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. ¿Ya? A ver, Andrés, ¿tú qué opinas de esta canción? Y es de Ricardo Arjona. Todo el mundo se muere por Ricardo Arjona. Qué de última, Ricardo, me decepciona. Ya, ¿tú qué opinas? Yo creo que... O sea, primero es como que incentivas a que sepas que una mujer no puede acostarse con cuantos hombres quiera. O sea, es decir, tú sí puedes acostarte con medio mundo, ¿no? Pero una mujer no, pues porque si no le decía que ya las huellas en su cama y la reputa y no sé qué, ¿no? Primero creo que es eso, que le estás diciendo a una mujer que como así está con tantos hombres, que debería estar con él, más o menos, dice Ricardo, no, celosísimo. Entonces... ¿Qué de última, Ricardo? Ya. Y algo rapidito que quería decir es como que está juzgando el pasado de una persona. O sea, puede que una persona incluso ahora ya no tenga esa vida y si la sigue teniendo, igual es problema de ella. Entonces no es como que debería ser algo juzgado, sino que cada persona decide qué hacer con su vida y con sus decisiones. Sí, cierto. Ya vamos a la siguiente canción. Decide con sus decisiones. Sí. Ah, y cierto. Por cierto, tienen que recordar que todas las opiniones que decimos son como que full personales. Ajá. Y tienen que ser respetadas. Y ahí si hablamos tonteras, igual respetamos. Porque estamos nerviosos. Ya. Mentira, ya. La sigamos. Siguiente es en inglés, que se llama... Pero le traducimos. Le traducimos en español. Es un grupo conocido que es Los Desvíos, no sé. Los y es Run for Your Life. Entonces la traducimos, dice, corre por tu vida. Y una partecita nos dice, bueno, yo prefiero verte muerta que estar con otro hombre. Ya. Pero no era una parte más grave, no había. Después de eso decía... Ajá, y le dice que corra por su vida porque sí, él sabe dónde está y que no se puede esconder porque él sabe dónde la va a encontrar. Y la va a matar. Ya, ¿tú qué piensas, viejito, de esa parte? O sea, consideraría que... O sea, que en realidad es como esta cuestión de sentir que de la posesión, o sea, que sentir que una persona es tuya y que... Tú tienes los derechos de hacer y deshacer con esta persona, entonces me parece algo como que queda de última. Porque cada persona debería tener la libertad de poder tomar sus decisiones, de saber si es bueno o no estar con tal persona y así. Entonces creo que no, en el contexto de esta canción no va para nada en realidad a dar un sentido positivo, porque está incitando a las personas a que si no estás con ellas, tú tienes el derecho de quitarle la vida inclusive porque esa persona es tuya y nadie más puede tenerla. Me parece algo súper denigrante incluso porque estás atentando contra la vida de una persona por un deseo tuyo. Y casi es que muchas personas cantan full esta canción. Yo sabes de los Beatles y imagínate, o sea, nadie pensaría que existirían canciones así. Por ejemplo, la Jackie ahorita que está escuchando, la Jackie que está atrás de las cámaras. ponía cara de... Yo no entendí. Bueno, y que dice nuestro invitadísimo especial. Ah, bueno, primero gracias por la invitación y mil disculpas si no pude participar en las... Está poniendo su voz sexy. No. En las grabaciones anteriores. Bueno, con respecto a lo que... las frases que Dieguito nos mencionó, para mí me resumbó mucho en la cabeza, puesto que me llevó a pensar en qué clase de seres humanos nos estamos convirtiendo o qué clase de pensamientos cargamos hacia una persona, y sobre todo más a una mujer, porque sobre todo se denota una violencia muy explícita. Sin embargo, nosotros, sin darnos cuenta, o bueno, la mayoría de la gente que se ha dado cuenta, no le para bola a eso y sigue haciendo como que nada al respecto. Y es algo que me parece muy muy denso y muy preocupante. Y es algo también como tomar en cuenta que ni siquiera a veces entendemos lo que dicen las canciones, ni siquiera no sabemos la letra o no sabemos el idioma y las cantamos. O las dedicamos. Es chévere lo que decían, pero ¿y cómo era? Hay que escuchar. Que la gente debe dejar de oír y aprender a escuchar más. Que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, obviamente, porque de la una parte, o sea, como somos monótonos, aprendemos a... O sea, usualmente estamos oyendo a los demás y no estamos analizando las cosas que nos dicen. En cambio, escuchar es realmente analizar las cosas que nos están diciendo, incluso las canciones que estamos escuchando, puesto que eso influye en nuestras acciones y en nuestra personalidad y en lo que nos vamos convirtiendo día a día. Ya, tenemos una canción que es como de un grupo muy popular en ciertos lugares y que en realidad se canta todo pulmón. Y ahora nos pusimos a analizar lo que dices. Y dice: tengo que aceptar que eres bonita, que me gustas, pero eres doble y muy creída, y no me aceptas así como soy, ni que fueras la más buena para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo. ¿Ya? No, Andrés, ¿qué crees? Es de este grupo. No vamos a decir después nos censuran. ¿Qué crees? Denunciado. O sea, yo creo que podríamos hablar todita la noche de esa canción que... No, de hecho, de todas. Sí, y se pone a analizar correctamente. Sí, pero solo nos dan 22 minutos. Gracias, Willy, gracias. Dale, ya. Pero, o sea, creo que más o menos este tipo intenta decir que si no es una... Con todo el respeto que se merece, una... Más o menos una actriz porno donde esté con medidas estandarizadas así perfectas. No tiene esa chica el derecho. O sea, en realidad yo creo que nadie tiene por qué rogarte, nadie tiene por qué... O sea, en la canción dice que estuvieras tan buena para estar rogando y ese tipo de cosas. O sea, nadie tiene por qué andarte rogando, tú tomas tus decisiones y punto. Y nadie tiene por qué estar después rogándote sobre esas decisiones. Y después eso de que estuvieras tan buenota y ni sé qué ni sé cuánto. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué, si no te gusta lo suficiente esa persona, ¿por qué estabas con esa persona? Y después dices que no está tan buenota como para andarle rogando y ese tipo de cosas. Entonces, sí me parece que te lleva mucho a simplemente creerte el aspecto físico de las personas y te deja encadenado en que una persona no tiene nada más que lo que se ve por fuera. Entonces, no te permite conocer en serio a las personas y enamorarte de una persona, sino solamente de su aspecto físico. Y eso... Y de la más buena también. Ajá. Claro. Y eso es como que con el tiempo igual se va metiendo en las cabezas de muchas personas. O sea, no solo en esta canción te dicen como que lo físico es importante. Entonces, con el tiempo, digamos, yo ya, supongamos, escucho muchas canciones en donde que dicen, no sé, qué linda, no sé, qué lindo tu cuerpo, cosas así. Y uno como que se trauma y dice, chuta, ¿no? Es que si no soy como la de la canción o la del video, entonces tal vez no me quieran. Entonces, o cosas así, ¿no? Y aunque parezca un poco ridículo, a veces pasa. Entonces también como que el mensaje sería eso que dijo Alfred, de escuchar y analizar un poco cómo es que estas cosas se meten en nuestra cabecita y no dejar que influyan, como por ejemplo en mí a veces, cacho. Entonces, y acotando más a eso, diciendo que, digamos, en tal caso, entre comillas, por frases tan sencillas que pueden parecer, son palabras que se quedan grabadas en nuestro pensamiento y se va convirtiendo de poco a poco en violencia psicológica. Porque nos lleva al punto de dejarnos de amar de tal manera como somos y llegar a convertir nuestro cuerpo o desear nuestro cuerpo a un estereotipo estandarizado. Que es algo estúpido desde mi parecer. Sí, Qué bien nuestro invitado, cacho. Que acaba con la autoestima de muchas personas. Sobre todo. Sí. O sea, creo que también estas canciones impulsan a que cada vez vayamos teniendo más machitos en la sociedad y generen violencia de muchas formas, tanto física, psicológica, sobre las mujeres. Y además creo que también es tan fuerte lo que te puede llegar a hacer creer las canciones, que hay muchas mujeres que entonces empiezan a entender que necesitan de un hombre, que deben generar una dependencia. Que un si no les celan, entonces no les quieren. O que tengo que ser la más buenota para que entonces me esté rogando, cosas así. Entonces creo que también genera esta otra parte, ¿no? Y por otra, viendo desde otra perspectiva, dejando de lado que las mujeres piensen tener un hombre para poder autosustentarse y poder ser alguien en la vida, también tenemos que tomar el punto de las mujeres, porque igual forma se ven casos en que las mujeres tratan a los hombres como un objeto, ya sea sexual como o por lindo, cariño, etcétera. Ajá, entonces van jugando con los sentimientos, sobre todo con los sentimientos de los hombres en ese punto. No sean así, para que vean que nosotros no solo vamos criticando a los hombres o las acciones de los hombres, sino sí, también vemos la contraparte, que es la visibilización de ese tipo de obviamente, y vamos viendo la contraparte de parte a parte cómo se va generando esa violencia y poniéndola en géneros, en una balanza. Cierto. Ya, bueno, no tenemos tanto tiempo para... ¿Cuántas canciones nos faltan? Muchas. Una de Maluma. Ya, a ver. Chuta, pero es que no tenemos la de Maluma. Es que a mí en realidad hace tiempo atrás se me ocurrió este tema, porque justamente vi que hubo muchas denuncias a la canción de Maluma, Mala Mía. Entonces, me gusta escuchar la canción y es cierto, tenía mucho contenido demasiado machista y... Y después me pareció a mí más, o sea, tan, no sé, me llenó mucho de coraje también el hecho de que, ¿cómo puede intentar mediar aquello después sacar una canción con dos mujeres y solo con el hecho de que ellas digan, deja el machismo, o sea, ya se arregló la canción, ¿no? Entonces, no, o sea, no tiene nada que ver porque su contenido sigue siendo machista y sigue sacando canciones que son muy machistas. Y que mientras muchas mujeres logran muchas cosas con marchas, haciendo esos descubrimientos científicos, muchas otras cosas, existen muchas personas que siguen ciegamente a Maluma y entonces van escuchando estas cosas y se pierde todo lo que uno va a hacer. Y sobre todo las chicas mismas se prestan para esas... Además creo que podríamos disfrutar del reggaetón y perder hasta abajo teniendo otro tipo de letras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias a nuestros oyentes del día sábado que lo pueden estar escuchando a las 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura, que es 940 AM, ya me lo aprendí. Y también nos reunimos los viernes y los sábados en el espacio No Violento. ¿Se quieren despedir, chicos? Obviamente. Por eso despídanse. Yo me despido anunciando que vamos a sacar nuestra canción de reggaetón que diga bota la basura en el basurero. Que aporte. Y vamos a hacer un video bailando. Bota la basura en el basurero. Ya, bueno. ¿Te evitas? Y chao, ese era muy chao. O sea, yo decirles que igual estamos súper contentos de poder compartir con ustedes cada una de las cosas que vamos a aprender también nosotros, porque es una cuestión de aprendizaje. Yo no, realmente agradecido por los oyentes y por ustedes, chicos, por permitirme estar en este espacio. Como consejo les digo que por favor así sigan escuchando. Nadie les puede prohibir las canciones que escuchen, pero que tomen conciencia y las vayan analizando y vean si es que eso les va a servir para su bien o para su mal. Nada más ya. Que eso, agradecerles. Gracias. Esto fue Qué de Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio No Violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes a las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. No dudes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Qué de Última Radio. Agüita de playa. Excelentes, nuestros queridos amigos, los chicos de Qué de Última, cada semana siempre con un nuevo tema y sus, obviamente, sus locas ocurrencias. Ahora es tiempo de marcharnos, siempre el tiempo nos queda corto, qué pena, pero por un lado, contentos por todo lo que hemos compartido y por otro, pues tristes de que sea tan cortita nuestra cita de cada sábado. Su amigo Raúl Ramírez les dice chao, adiós.